Muhammad. Todos tenemos un santo muy milagroso. Voy a decir el santo del mafioso. Ay, el santo de los mafiosos es, cómo no, San Cocaíno. Todos tenemos nuestro santo verdadero. Voy a decirles el santo el marihuanero. Ay, el santo el marihuanero es, cómo no, es San Cachito. Todos tenemos un santo muy bondadoso. Voy a decir cuál es el más milagroso. Ay, el santo más milagroso es, cómo no, San Billete Arcángel. Para los milagros tenemos un santo listo. Voy a decir el santo de los ministros. Ay, el santo de los ministros es, cómo no, es San Chanchullo. El santo en los ciegos es San Casimiro. El santo en las viatas es San Pamelo. El del carnicero es San Cuchillito. El del avariento es San Entierrito. Ay, todos tienen un santo en sus oraciones. Voy a decir el santo de los ladrones. Ay, el santo de los ladrones es, cómo no, San Descuidito. Todos tenemos un santo en las peticiones. Voy a decir el de los comelones. Ay, el de los comelones es, cómo no, es San Cochito. Todos tienen un santo para las plegarias. Voy a decir el de las secretarias. Ay, el de las secretarias es, cómo no, San Gerentico. Todos tienen un santo para los sermones. Voy a decir el de todos los picones. Ay, el santo de los picones es, cómo no, es San Judito. El de los angurriosos es San Todito. El de las enfermeras es San Doctorcito. El de los purgados es Sanitarito. El del perezoso es San Quietecito.